Pero yo No te quiero por tu oro, no te quiero por tu plata, te quiero por lo que tenés entre tus patas. No te quiero por tu oro, no te quiero por tu plata.